Ya veo que te han atinado otra vez, Rufino. O te han rozado. De solo querer herirte te han pillado, sos porteño. Suficiente para que no sigamos diciendo que no tienen pulso. No, mi comandante. Esos malditos no me han dado, que digamos, con la pata de una olla. Peor está el pobre Capitán Vera. Sí, tenés razón. Habrá que llevarlo donde se lo pueda curar. Con su mujer, digamos. No podrá ir en ancas, ¿no? Digo, porque así sería más fácil para vos, Sargento Cabo, que no estás entero. Estoy entero, mi comandante, pero el capitán no sé si llegaría vivo a su casa en brazo. Cuanti más enancado. Si tuviésemos que fuera un triste carro polaco. No tenemos nada, sargento. Nada mejor que las parihuelas que le he encargado a nuestros ingenieros. La misión del sargento Cabo, en plena retirada, no sería fácil ni breve, aún sin contar el lento viaje que debía emprender hasta la casa del capitán Vera, en las afueras de Nogoyá, arrastrándolo con mucho celo sobre las parihuelas. Cargó 2 caramayolas suplementarias de agua fresca y un botiquín completo que le armaron los de sanidad. Comida como para un día y medio de viaje, tal vez 2, con sus noches. Raciones de ginebra y vituallas de obsequio para la mujer del capitán. No debes detenerte más que para comer y darle agua al herido. La vida del capitán Vera queda en tus manos, sargento Rufino Cabo. Fue la última orden del comandante, dicha en voz alta, delante del batallón formado. Lo demás sería lo que Dios quisiera. ¿Qué clase de mujer es tu esposa, capitán? ¿No será que vaya yo a importunarles de balde en tu casa, después de tanto tiempo que no se ven? Los ojos del capitán Vera respondieron por él. En ese momento de ardiente comunicación, el sargento recordó las órdenes del mayor. Seguramente el capitán querrá ver a su esposa antes de... Quédate con él entonces y no lo pierdas de vista. Si se cura, tráelo de vuelta. Que pelee un poco más. Y vos descansá. Curate ese hombre. Ayudale en todo lo que puedas a la mujer del capitán. Y no deseches su ayuda si ella te la ofrece. Los ojos espantados del capitán no perdieron su brillo enfermo durante todo el día y medio que duró el resto del viaje hasta su casa. Y cuando llegaron, él miró a su mujer con esos ojos que solo parecían abrirse para extinguir su luz. Ana María, su mujer, tembló al abrazarlo y sollozó en silencio junto a su cuello. ¿Vivirá? Lo de sanidad, decía. Lo veo muy mal. ¿Y eso? No es nada, solo un raspón. Por Dios, si la sangre le ha atravesado toda la ropa. No es nada, le digo. ¡Qué esperanza! Usted también necesita un baño y está lleno de piojos. La herida de Rufino quedó limpia y vendada. Después que Ana María lo bañó sin ningún recato y lo despiojó, tal como había hecho con su marido. Ahora Rufino olía a tintura de yodo y a benjuí. Entonces fue que la noche cayó rápidamente. Ana María salió del dormitorio a la oscuridad del patio. Estaba fatigada. Miró hacia lo lejos, donde los caballos resoplaban satisfechos y en paz. El capitán Vera ha muerto. El sargento la sostuvo por los hombros. El primer sollozo de Ana María ablandó su cuerpo y lo estrechó al de Rufino, que la ciñó por la cintura con una suavidad que los años de guerra no habían logrado mancillar. Así la dejó que llorara en silencio. Lo que siguió fue incontrolable y los mantuvo unidos en la noche. Se amaron una y otra vez, resistiendo las simultáneas embestidas de la culpa. Si se cura, tráelo de vuelta, que pelee un poco más. Y vos descansá, curate ese hombre. Ayudale en todo lo que puedas a la mujer del capitán. no paraba de repetirle la voz del comandante. Rufino, ahora soy tu mujer. No volverás a la guerra. Eso es pura roña y maldad. Cultivaremos la chacra entre los dos. Tendremos hijos, muchos niños. Como antes no los pude tener del capitán Vera. No querrás terminar como él, muerto, podrido por dentro y por fuera. Ana María, amor mío, usted sabe lo que es un desertor. Yo solamente sé que te quiero y que prefiero a un desertor a un muerto, a un inválido, maloliente, amargado y piojoso. No me importa lo que diga ese loco que nos ha traído a esta guerra perdida de antemano. Yo no sé lo que es un desertor, pero quién sabe lo que es la mujer de un combatiente. Yo quiero ser la mujer de un hombre, tu mujer, aunque seas un desertor, con el orgullo de haberte rescatado de ese infierno y haberte devuelto a la vida. Ana María, mi amor, es que tengo hermanos allá. Quédate conmigo, Rufino. Vamos a criar muchos niños, nuestros y ajenos. Quédate. ¿No ves cuánto te necesitamos aquí? Ah, si pudiera quedarse al lado de esta mujer, a la que empezaba a amar, junto a los restos de amor que en medio de la derrota la vida le ofrecía. La vida del capitán Vera queda en tus manos, sargento Rufino Cabo. Las voces del comandante, dichas delante de todo el harapiento batallón, no lo querían dejar. Las oía en todas partes. Y así llegó el día en que Rufino Cabo, sargento de lo que había sido el ejército entrerriano del general Ricardo López Jordán, debió tomar una decisión. Ana María lo despidió junto al portón. Al llegar al callejón, Rufino dio vuelta a su montado, otra vez de grupas redondeadas. Ana María levantó los hombros y así quedaría ella en sus ojos para siempre y también en la sangre, como una imagen resplandeciente.